boquita tan bonita. Sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte. Niña, tus ojitos negros no deben llorar. Otro amor vendrá a tu vida y pronto me olvidarás. Me olvidarás. ¡Husky! Deben llorar, otro amor vendrá a tu vida.